días. Usted está en sintonía con la frecuencia que inspira fe, la 95.9 FM en Summerfield, Ocala, Florida. Alrededor del mundo a través de radiofe95.com y todas vuestras aplicaciones movibles. Bienvenido a este su programa Sin Límites. Este es su amigo Johnny del Valle, al otro lado de radio, el que siempre les recuerda que para Dios nada es imposible. Y vengo a traerle palabra de inspiración, y siempre cada mañana que estamos juntos le digo lo mismo: si Dios te da la capacidad para pensarlo, también te dará la habilidad para alcanzarlo. Él tiene un plan perfecto para ti, y hoy es el día. Este es el día donde tú te levantas lleno de energía, lleno de esperanza y con una perspectiva nueva, sabiendo que Dios está haciendo cosas maravillosas en ti. A lo mejor ya te estás preparando para este día y tener que hacer las cosas que tienes que hacer, ir al trabajo, llevar a los niños a la escuela. Tenemos también los días de fiesta que están por ahí y tenemos tantas cosas que hacer, pero no quite la perspectiva que los mejores días de tu vida están por delante, que Dios tiene un plan perfecto y te incluye a ti, y nosotros debemos de hacer todo para participar en nuestra fe y actuar en nuestra fe. Y lo primero que debemos de hacer todos los días es ser agradecidos. ¿Sabes? Cuando estamos agradecidos, donde existe el agradecimiento, no puede existir el miedo. Así es. Entonces también entra el gozo de Dios, y el gozo de Dios es nuestra fortaleza. El gozo de saber que no importa cómo las cosas estén en nuestra vida, siempre hay una alternativa, siempre se van a poner mejores. Los estados de nuestra vida son temporarios. ¿Por qué no te unes conmigo en una oración de gratitud, dándole gracias a Dios por todas las cosas que está haciendo, las cosas que ha hecho y las cosas que va a hacer? ¿Sí? Únete conmigo. Padre Celestial, amado Rey, te amamos, glorificamos tu nombre y te damos gracias en esta mañana por esta oportunidad de abrir nuestros ojos en este lado de la eternidad. Estamos tan agradecidos por tu grande misericordia y amor, por perdonar nuestras faltas, por restaurar nuestra vida, por darnos la oportunidad de ver tus promesas ser manifestadas. Gracias, Señor, por suplir cada recurso necesario para que nuestra existencia sea una realidad. Gracias por nuestra familia, gracias por nuestros vecinos, gracias por nuestros amigos y compañeros que compartimos esta vida juntos. Y Señor, hoy en agradecimiento queremos que todo lo que nosotros hagamos sea de tu agrado, que cada gesto y cada acción, cada palabra venga del lugar del amor que tú has depositado en nuestra vida. Ayúdanos, Señor, a conectarnos contigo y con todos aquellos que comparten con nosotros esta preciosa jornada. Y Señor, hoy queremos entregar nuestra vida a esos propósitos que tú has puesto en nosotros. Ayúdanos a entender que estamos aquí para hacer tu voluntad, para traer honra y gloria a tu nombre. Y te pido durante esta programación que tú levantes los ánimos de aquellos que están caídos, que le traiga esperanza a aquellos que piensan que ya no hay solución, y que le dé fortaleza a aquellos que necesitan nueva fuerza para levantarse donde están, para llegar a donde tienen que ir. Gracias, Señor, por esta preciosa oportunidad, por las cosas que tú has hecho, las cosas que estás haciendo y las cosas que vas a hacer. Que nunca sea parte de nosotros esta adoración hacia ti y este deseo de buscarte. En el nombre de Jesús. Amén. Thank you. Bueno, gracias por compartir esos momentos conmigo. ¿Sabe? Esta es nuestra devoción. Nos levantamos todos los días con una nueva esperanza. Dice la Escritura que su misericordia son nuevas cada mañana. ¿Y tú sabes qué más? Nuestra canción. La manera que nosotros expresamos debe ser nueva todas las mañanas. Y esta es nuestra devoción a Dios, que nos ayuda a levantarnos con una nueva esperanza. Este es tu día. ¿Qué va a suceder? Bueno, abre tus ojos, que Dios está preparado para amarte. Sube el volumen a tu radio y celebra en el día de hoy lo grande y maravilloso que es existir. Sí, para Dios nada es imposible. You know what to do. Come on, that's right. El viento muy nebuloso, no me desaliento si no me gozo. En el encuentro mi reposo. Nunca se me olvida que él es todopoderoso. Sigue siendo guía cuando todo está borroso. Con mi fe la duda fácilmente la destrozo. Activa, no hay nada que me detenga, así que venga lo que venga, doy rodillas y pongo la mano. De esta programación y desea participar, puede llamar al 352-347-9576. También puede enviar un texto o dejar un mensaje a nuestra línea electrónica al 352-593-0095. Y sigue en sintonía con la frecuencia que inspira fe en la 95.9 FM y gracias por compartir conmigo estos momentos. Quiero traerle todos los momentos que tenemos juntos, traerle contenido de mucho valor, que tú puedes aplicar estos principios en tu vida y ver resultados. Sí, y por eso es tan importante para mí. Yo siempre estoy creciendo y tratando de aprender para poder compartir también. Y cuando veo las aplicaciones que pongo en mi vida y veo el impacto que hace, empiezo a ser agradecido a Dios por enseñarme ese camino, pero a la misma vez le digo gracias, Señor, no solamente por mí, pero por aquello que yo llego a compartir esta vida y esta jornada, porque vamos a crecer juntos, vamos a ver de verdad el resultado de poner nuestra fe en acción, y de eso se trata, ¿sí? Y hoy yo quiero traerle una observación, ya que estamos ahora pensando de todas las cosas que vamos a hacer este nuevo año que entra, el mejor año de nuestra vida. Ya tú lo has programado, yo lo he estado programando por ti. Este es el mejor año de tu vida. Yo quiero alcanzar aunque sea a 1,000 personas. O sea, sí, ese es el mínimo para mí. Yo quiero alcanzar aunque sea 1,000 personas que quieran hacer esto conmigo, quieran proclamar año de grande victoria. Y no solamente proclamarlo, pero intencionalmente poner las acciones para poder hacerle unas metas realidades y ver los cambios positivos en nuestra vida. Y yo noto que cuando nosotros tenemos victoria en una área de nuestra vida, se hace mucho más fácil creer en todas las áreas de la vida. Y por eso que yo les recomiendo a ustedes que cojan una meta a la vez y digan, esta primera meta del año la voy a cumplir en 3 meses, voy a llegar a cumplir 3 metas en este año. Voy a esforzarme a hacerlo intencionalmente. Y sabe, como único uno puede fracasar es rindiéndose, ¿sí? Lo único que nosotros tenemos que hacer es siempre seguir tratando. Porque si algo no te da resultado, lo fácil es decir, mira, yo me rindo, ya yo lo he tratado todo. Lo más bueno para hacer, lo que debe uno poder observar y aplicar en la vida es, esto fue lo que yo aprendí de los resultados que he tenido. No son lo que yo deseaba, ahora voy a usar lo que yo he aprendido para llevar mi vida al próximo nivel. Voy a cambiar la estrategia. Y algo que yo he observado es que si nosotros tratamos cosas nuevas en nuestra vida, pero no cambiamos nuestras perspectivas o nuestras creencias acerca de nosotros mismos y del mundo que nosotros vivimos, pues no tenemos el soporte necesario para poder llegar a cumplir con esa meta. ¿Sí? Hay muchas personas que han tenido buen corazón, buenas intenciones, han querido hacer cosas nuevas con su vida y no han tratado. Y la razón por la cual no tienen el resultado que ellos desean es porque no cambiaron las creencias necesarias, no tuvieron las creencias necesarias para soportar esas ideas. Y coge una serie de cosas que tenemos que hacer. Una es tener afirmaciones positivas en nuestra vida y la otra es ser de mentes abiertas y saber que no es solamente una manera de creer que existe, sino que hay muchas perspectivas. Y si podemos cambiar nuestra perspectiva, tener unas nuevas convicciones según las metas que tenemos, vamos a tener entonces el soporte necesario. Porque imagínate, si tú de verdad fundamentalmente no has cambiado tus pensamientos y tus creencias acerca de las cosas que tú quieres alcanzar, entonces tú puedes tener buenas intenciones y deseos, pero cada vez que haya un pequeño tropiezo en el camino, te vas a sentir como fracasado si no tienes las creencias enfrente de ti, si no tienes creencias nuevas que van a soportar esas ideas. Y a veces es así de simple, pero no tomamos el tiempo para de verdad hacer las preguntas más difíciles. Y esa pregunta debe de ser, ¿qué de verdad yo creo? ¿Qué es lo que yo creo? Porque si tú crees que va a poder alcanzarlo, y tienes en ti ya grabado esas creencias, pues no hay nada que te va a detener. Aunque vengan las pruebas, las luchas y los retos, y te voy a decir esto, van a venir. Eso por eso que no tenemos que preparar. Porque en el medio de tú hacer estas nuevas ideas para ti, estos nuevos conceptos y estas nuevas metas, necesita la fundación para poder soportar los días que van a venir, que van a ser difíciles, esas mañanas que tú te levantas y dices, no puedo creer que estoy haciendo esto un día más, y es un proceso. Por lo tanto, es necesario aprender de uno mismo y hacerse la pregunta más difícil. ¿Yo de verdad creo que puedo alcanzar esta meta? ¿Estoy basado en las evidencias que han pasado en mi vida? ¿O estoy basado en una esperanza de cosas que aún todavía yo no he visto? Y cuando hacemos esto, pues empezamos a abrir nuevas posibilidades en la manera que nosotros creemos y nuestras perspectivas. Y por eso debemos de todos los días crecer y gozar y celebrar y decir, este es el primer día del resto de mi vida. Voy a hacer todo lo que tengo que hacer para mejorar mis pensamientos y mi creencia. Yo creo que estoy en el proceso para el mejor año de mi vida. Una nube pasajera, una lluvia tan ligera que a cualquier hora se va. Por eso hay que vivir cada segundo solo mirando al futuro y no mirar hacia atrás. Piensa que la vida es bella, nos esperan cosas buenas. Vive, vive y levanta tu cabeza, que la vida no se acaba con las penas. Vive, vive, si llegamos hasta aquí, hay motivos para reír aún en medio del problema. Vive, vive y levanta tu cabeza, que la vida no se acaba con las penas. Antes nos pudimos levantar, esto también pasará. tenido nunca una tormenta, un dolor, una tristeza, un desastre natural. Pero más natural es levantarse, olvidar y no acordarse, si es mejor lo que vendrá. Piensa que la vida es bella, nos esperan cosas. Es saber que somos amados por Dios, de tal manera que ese amor nos transforma, llena nuestra vida de grande esperanza y nos enseña quiénes somos. Y por eso es que Dios nos da el amor. En la vida a veces nosotros pensamos que el amor es algo misterioso o algo que no se puede conseguir. Hay muchas personas que en el amor dicen que han fracasado, sienten el dolor de la traición o a lo mejor el dolor de la tristeza. Y sabes, es una realidad. La dimensión de esta emoción es tan poderosa que a veces cuando tenemos decepciones en la vida, nos encontramos con lo que llamamos un corazón roto. Pero ¿sabes qué? Dios ama cada uno de esos pedazos y quiere ponerlos todos juntos nuevamente. A lo mejor en la vida te he encontrado con personas que no han aprovechado bien la amistad y el amor que tú tienes para brindarle. Pero sabes, no debe detenerte ni tampoco debe de decir que el verdadero amor no existe, sino que el verdadero amor primeramente viene de Dios. Deja que Dios sane tus heridas. Llena primeramente tu corazón del amor que Él tiene para ti y tú verás cómo Él va a llenar tu vida con nuevas esperanzas y va a haber oportunidades para aprender nuevamente otra dimensión del amor. Y cuando hacemos de esta manera, Dios nos trae personas para que se conecten con nosotros. Y por eso es que tenemos nuestra familia, tenemos nuestras amistades y los compañeros en la vida para que nos ayuden a mostrar esta clase de amor. Nuestros vecinos y aquellos que trabajan con nosotros o estudian con nosotros son parte de este gran círculo donde podemos compartir el amor. Y para mí, pues, yo hasta nunca he conocido un extraño. Y hay un amor bien especial que Dios nos da. Parece que nos une de dos en dos nuestros corazones. Siempre estamos buscando esa otra mitad, pero no es para nosotros recibir amor. Pero la intención es para poder expresar el amor que ya hemos recibido. Y cuando hacemos esto, pues Dios dice que este es el amor y la manifestación de la manera que Él ama también la humanidad, que lo entrega absolutamente todo. Y en el agradecimiento uno desea pasar la vida completa tratando de expresar lo que uno siente. Nosotros pues decimos que es romántico, pero Dios dice que es perfecto. Hay amor que serán de leyenda y el tuyo es uno de ellos. Dios todavía está escribiendo tu historia, por lo tanto, nunca se rindan. Siempre guántense de la mano y mírense a los ojos y recuerden su historia. Y sepan que Dios está haciendo cosas maravillosas y que los retos de la vida no vienen a destruir el amor,

que limpio mi camino. Me gozo en tus estatutos y medito en tus consejos. Que me delaten los frutos y el mal manténlo lejos. Afianza bien mis pasos, no permitas que me opriman. Destruyas aquellos tardos que mis contras se aproximan. Dame el entendimiento conforme a las escrituras. Se hablará mi boca luz en situaciones oscuras. Alzaré mis ojos hacia ti que habitas en los cielos. Clamar y responderás, de ti vendrá mi consuelo. Sí, mi consuelo en la travesía, para no fastidiarme de noche o de día. Capaz a morir por mí, para quitar de mí todo peso de culpa y otorgarme la libertad. Gracias, Señor. Esto fue Alex Zurdo, de la A a la Z. ¿Cuántas veces tú has empezado una nueva rutina en tu vida o algo para cambiar en la dirección de tu vida o un nuevo hábito? Y de momento tú dices esta frase: aquí vamos otra vez. Yo sabía que esto iba a pasar. Tenemos frases así como si estuviéramos esperando que hubieran tropiezos en el camino. ¿Sabes por qué? Porque ya hemos caminado por ahí. ¿Y sabes lo que hemos encontrado? Tropiezos. Entonces, sí, esa es la dirección que hemos tomado muchas veces antes. ¿Qué es lo que podemos hacer para cambiar eso? ¿Será que nosotros podemos brincar por encima de los tropiezos? Por supuesto que sí. Lo que tenemos que hacer es cambiar nuestra perspectiva, cambiar los filtros por los cuales nosotros pensamos y las ideas que tenemos, para coger otro rumbo cuando llegamos a esos tropiezos que van a suceder. Si cada vez que tú llegas a esos momentos en tu vida, sientes que tienes ese reto o esa presión y parece que no puedes alcanzar tus metas porque simplemente cada vez que llega ahí, parece que tu fuerza no da más o no tienes suficientes recursos o no tienes suficientes fuerzas, sea lo que sea. ¿Cómo te gustaría nunca tener que rendirte a esas excusas o esas opiniones o esas perspectivas? Y lo puedes hacer simplemente cambiando lo que tú crees. Y a veces, pues, cuando no hacemos esto, lo que pasa es que siempre vamos para atrás, nuestras viejas rutinas. Y decimos, no, es que ya yo he tratado eso y nada de eso sirve. O yo he tratado lo más que yo he podido. Sí, siempre he ido al borde, siempre he ido ahí a la esquinita de ese sitio para donde están tus limitaciones y no da más. Sí. Si tú te preparas mentalmente sabiendo que esto va a suceder, entonces tú puedes crear una serie de nuevas afirmaciones, de nuevas ideas y nueva perspectiva para no coger más ese camino. Y a veces es simple diciendo, ¿por qué yo digo estas frases? ¿Por qué yo pienso que no puedo? ¿Qué es lo que es la evidencia que yo he tenido en mi vida que siguen trayéndome a mí esta manera de pensar? Y cuando lo hacemos, vamos a notar que a veces simplemente son excusas. No queremos tratar más fuerte. No, nos sentimos sobrecargados porque tenemos otras cosas que queremos llevar con nosotros. Hay que soltar ciertas cosas que estamos haciendo para hacer cosas nuevas en nuestras vidas. Nuevas rutinas y nuevos modos para vivir. Si no los hace, pues siempre vamos a llegar a ese punto donde decimos, yo sabía que esto iba a pasar, yo no puedo seguir con estas nuevas rutinas. Pero tú te mereces fortalecerte en la fe, fortalecerse en sus creencias y crear nuevas perspectivas para tu vida, para cuando tú llegues a trabajar este plan que tú tienes para este nuevo año, el mejor año de tu vida, no te rindas en el camino, no te sientas flojo, no te sientas, mira, esto iba a pasar nuevamente, siempre pasa igual. Y puede ser diferentes cosas, lo puede Como por ejemplo, puede decir, he estado ahorrando dinero, y a lo mejor alguien me puede, puede decir amén con esto, ¿sí? Y ahorra, y de momento sucede algo y tiene que gastar todo el dinero que ha estado ahorrando, y dice, esto siempre me pasa. ¿Sabes qué? Te va a pasar nuevamente, porque tú crees que siempre te va a pasar, que siempre está pasando. Entonces, ¿por qué no cambiar tu perspectiva y decir, esto no me va a pasar más? ¿Ah? ¿Estás dispuesto tú a hacer eso? Sí, esto no me va a pasar más, porque no voy a dejar que esto sea un impedimento para mí. Este dinero no lo voy a guardar para que haya unas razones para gastarlo, sino que Dios va a proveer en abundancia. O a lo mejor tú has guardado una dieta y de momento no hay más nadie que está alrededor de ti aguantando dieta y come lo que te da la gana y todo el mundo está comiendo y tú también comes y es un poquito, no es nada. Y cuando vienes a ver, ya no tiene tu rutina en lugar, ya no importa cuántas veces tú has tratado, parece que no puede seguir. Y tú dices nuevamente, yo sabía que esto iba a pasar, yo siempre trato, pero nunca llego a hacerlo. Necesita ser fortalecido, tener unas nuevas ideas y tener una nueva perspectiva y decir, aunque nadie vaya a tener el cambio, yo estoy en el proceso para mejorar mi salud, estoy en proceso para tener más energía y no voy a dejar que nada me impida. Las personas que están alrededor de mí me aman, pero yo estoy responsable de lo que yo consumo, de lo que yo tengo que poner en este cuerpo y los ejercicios que tengo que hacer. Entonces, cambiando esas ideas y poniéndolas en tu vida hacen una gran diferencia, porque entonces cuando vienen los retos, tú tienes cómo combatirlo y decir, no, esto no va a pasar nuevamente, yo voy a llegar a estas metas. Tú lo puedes hacer, porque para Dios nada es imposible. Aunque venga el río con fuerza mortal, aunque mis rodillas puedan flaquear, siempre estás conmigo, te siento. Si tú no estuvieses sería fatal, una vida absurda con triste final, pero aquí conmigo te siento. Yo siempre te siento. Siempre te siento como un aliento. Te siento en el gozo, en el llanto, en la risa y quebranto. Cuando hago silencio, también cuando canto. Cuando me tropiezo, cuando me levanto. Cuando tengo fuerza, cuando ya no aguanto. Siento algo grande en mi interior que llena de paso todo mi corazón. Y sin condición siento el amor que sobrepasa todo dolor. Contigo ya no tengo temor. No, no, no, no. Yo siempre te siento. En todo momento. Yo siempre te siento. Siento en el viento, respiro porque eres mi aliento, mi roca, mi paz, mi alimento. Nada se construye si no eres el centro, nada se destruye si tú estás adentro. Pues yo siento algo grande en mi interior que llena de paz todo mi corazón, que me ama y sin condición. Siento el amor que sobrepasa todo dolor. Contigo ya no tengo temor. No, no, no. Siento el amor. Fuerza mortal, aunque mis rodillas puedan flaquear, siempre estás conmigo, te siento. tú no estuvieses. Usted está en sintonía con Radio Fe 95.9 FM, frecuencia que inspira fe. Te siento. Hora de añadir unos nuevos pensamientos, unas nuevas creencias en nuestra vida para soportar lo que vamos a hacer. Y cuando vengan esos retos, porque van a venir, tú no te encuentres nuevamente diciendo, yo sabía que esto iba a pasar, yo siempre llego a este lugar. Y mira, cuando yo paso por esos momentos, yo tengo que notar, y esto es lo que yo hago, cuando yo llego al momento donde estoy tratando algo nuevo, donde yo sé que voy a encontrar un obstáculo, yo digo, yo estoy preparado para todo lo que venga. Después que yo esté comprometido, dice las Escrituras, ya que has puesto la mano en el arado, no torde tu mirada hacia atrás. Lo que significa eso es una ilustración de alguien que está haciendo una línea de siembra en una tierra. Entonces, lo que tienes, el arado es la herramienta que usa para poder ser esa línea en la tierra, ese hoyo recto para poder poner semilla directamente para que todas las plantas crezcan juntas y directa y uniformal. Cuando uno quita la mano del arado, lo que pasa es que la línea entonces empieza a voltearse, y en vez de una línea lo que tiene a veces es un círculo, porque lo que está jalando el arado son animales que tienen que estar guiados. Entonces esa ilustración nos enseña a nosotros, si vamos a hacer algo, vamos a tener que comprometernos y decir, de este momento en adelante, desde que momento que yo empiece, yo no puedo parar. Y esas afirmaciones te van a ayudar. Y cuando hay obstáculos, lo que yo hago es sigo haciendo preguntas. ¿Qué yo puedo hacer para mejorar? ¿Con quién yo tengo que hablar para aprender? ¿Qué yo tengo que hacer para encontrar la solución? Y eso es lo que ha permitido que ha abierto nuevas puertas para mí. No te rinda. Así también tú lo debes de hacer. No te rinda. Abre nuevas puertas preguntando las preguntas correctas y diciendo qué yo voy a hacer cuando llegue a ese lugar que va a venir de retos, ¿sí? Una de las cosas que podemos hacer es añadir unas nuevas creencias en nuestra vida. Y aquí hay algunas simples, a lo mejor alguna de estas tú la has escuchado antes, pero si tú empiezas a aplicarlas en tu vida y a lo mejor quieres escribir y ponerla en un sitio donde las lees diariamente para que afirme y asegure que la vas a aprender y programarlas en tu vida. Sí, aquí va, pues. A la primera, una que yo siempre uso es, el pasado no significa el futuro. Sí, el pasado no significa el futuro. Lo que ha pasado en el pasado no va a pasar en el futuro. Si yo estoy esperando que las cosas sucedan como pasaron en el pasado, entonces pues estoy simplemente deseando nuevamente tropezarme con los mismos obstáculos una y otra vez. Si tú esperas que van a venir los mismos obstáculos, pues van a aparecerse. Pero si tú empiezas a decir, las cosas viejas ya pasaron, aquí todas las cosas son hechas nuevas, no me voy a tropezar nuevamente con ese obstáculo. Si viene, voy a brincar por encima, voy a darle por al lado o voy a romperle una puerta en el medio. Pero lo que voy a hacer es que voy a pasar sobre esos obstáculos para llegar a hacer cosas que nunca antes ha hecho. Y puede lograrlo. Y número dos, esta también yo la uso, es bien poderosa. Siempre hay una manera. Si estoy comprometido, siempre hay una manera. Si estoy comprometido, si ya yo he dicho voy a hacer esto y vienen los obstáculos, siempre hay una manera para hacerlo. Siempre. Yo he visto esto de mi papá cuando a veces yo le digo, papi, eso es imposible, no se puede hacer. Parece que le he hecho leña al fuego. Sí. Ha habido momentos donde papi está haciendo un negocio o está haciendo algo y me invita a participar. Y él tiene unas locuras como darle un precio mucho más bajo a la persona que está negociando o tratar de inventarse algo nuevo. Y yo digo, papi, de verdad, ¿tú estás seguro? ¿Tú estás seguro que tú vas a hacer esto? ¿Tú quieres que yo represente esa idea? Está bien, pues vamos para adelante. Y cuando hay un obstáculo que se presenta, él dice, dice, vamos a seguir, siempre hay algo que se puede hacer. Si pregunta a otra persona, haz otra llamada, vamos a seguir adelante. Esto me ha enseñado a mí que siempre hay una solución y tú también lo puedes hacer. Siempre hay una manera si tú estás comprometido. Siempre hay una manera si tú estás comprometido. ¿Sí? La tercera creencia que yo he depositado en mi vida es que no hay fracasos, simplemente hay resultados, ¿ok? No hay fracaso, siempre hay resultado. Y si yo estoy comprometido, voy a seguir hasta conseguir el éxito en lo que estoy tratando de hacer. No me voy a rendir en el camino. Tú no te rindas en el camino porque simplemente veas un obstáculo. Tú tienes que seguir adelante y tienes que poner esto como parte de tu creencia, que siempre no hay fracaso, que siempre hay solamente un resultado. Y tú coges ese resultado y tú dices, ok, esa es la manera de no hacerlo, ¿cómo lo voy a hacer? Voy a compartir otras con ustedes, no se muevan, quédense ahí, recordando siempre que para Dios nada es imposible. Decirte que soy enamorado de ti, que soy ilusionado por ti. Tu amor es como un sueño que siempre anhelé. Llega hacia mí cuando más te necesite. Hoy quiero rendir todo mi corazón, todo lo que soy, quiero entregar. Aunque contra mí se levanten guerras, confiado estoy. No temeré, las murallas derribaré. Perfume a tus pies es mi adoración. Cantaré, gritaré que eres mi pasión. Quizás cansado esté, pero no me detendré. Nuevas fuerzas tendré cuando alzo mi voz. muralla se cae. Porque sé que puedo y estoy tranquilo porque cuando alzo mi voz la muralla se cae. De esta programación y desea participar, puede llamar al 352-347-9576. También puede enviar un texto o dejar un mensaje a nuestra línea electrónica al 352-593-0095. Porque el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Llegó el tiempo para que grites por tu milagro y declares en el nombre de Jesús que la muralla se tiene que caer, ¿ok? That's right. Los Transformers. Cuando alzo mi voz, la muralla se cae, cae, cae. Hay muchas cosas que nos limitan a nosotros o nos confrontan para retarnos y decir, ¿para dónde tú vas? ¿Para dónde tú vas? ¿Para dónde? Tú no sabes que por aquí no puede pasar. Parece que la vida nos trae esa clase de reto y cada vez que intentamos hacer algo, siempre van a aparecer esos retos. Pero hay algunos que deciden confrontarlo, brincar por encima o darle por al lado o hacer lo que tienen que hacer. Dice la Escritura que si tuviera fe como un grano de mostaza, le dirá a la montaña que se mueva y la montaña se va a tener que mover. Y esa clase de fe hace que personas de verdad se muevan en esa dirección y que digan, yo voy a hacer todo lo posible para sobrepasar cualquier reto que venga, porque yo tengo un destino, yo quiero llegar a hacer mis metas una realidad. Y prepárate, porque cada vez que tú vas a hacer algo nuevo, va a ser confrontado, porque tú vas a llegar al borde de las limitaciones de tu vida. Vas a tomar un plan para romper esas limitaciones y llegar a descubrir las habilidades que están adentro de ti, ¿sí? Y estas son algunas de las creencias que yo he adoptado en mi vida, que quiero compartir con ustedes, y algunas que de verdad vinieron en esos momentos donde yo pensaba que yo no podía. Aquí hay uno de ellas. Cuando yo me encuentro en un sitio donde dice, cuando yo digo no puedo, si yo digo no puedo, yo enseguida digo yo debo, ¿sí? Si yo no puedo, yo debo. Y si yo no puedo, yo debo. Y si yo lo hago, yo voy a alcanzarlo. En otras palabras, si yo me encuentro en un lugar donde yo tengo que decir yo no puedo, en ese mismo instante mi creencia es, si yo digo yo no puedo, entonces yo debo de hacerlo, yo debo de seguir adelante. Y si yo debo de seguir adelante, yo voy a encontrar la solución, voy a llegar. Otra creencia que que ha adoptado para mí es que todas las cosas obran para bien. En otras palabras, todo pasa por un propósito y es para servir para bien. Todo sirve a la voluntad de Dios para traerme en un lugar que es totalmente necesario para mi vida. A veces las cosas no van de mi manera y por eso es que nosotros miramos los retos y decimos, oh, para ahí yo no quiero coger porque se hace difícil. Pero yo he aprendido que en la vida las cosas pasan por un propósito. Y a veces esas interrupciones es porque queremos pasar por cierta dirección y Dios está trabajando en nuestra vida para darnos nuevas capacidades. Y cuando vienen los retos de la vida y nos confrontamos, lo vamos a hacer más fuerte. O si no, Dios nos va a enseñar cómo subir por encima, darle por al lado o coger otra dirección. Pero estamos determinados, que estamos comprometidos para ser el mejor año de nuestra vida. Estamos comprometidos para ser la mejor versión de nosotros que podamos. Y vamos a seguir echándole fuerza, echándole ganas, y vamos a llegar a nuestras metas. Yo estoy tan deseoso de saber lo que está sucediendo allá al otro lado de radio contigo. Yo quiero que tú compartas conmigo. Únete, pasa por johnnydelvalle.com. Quiero que veas el primer video. Si Dios lo permite, el segundo ya está esta semana disponible para ti, para que lo puedas ver. Y únete a uno de los eventos cibernéticos en vivo. Yo voy a estar contestando sus preguntas, pudiendo tener estas consultas, estos momentos de consultas para poder intercambiar estas ideas y las cosas que yo he aprendido para que lo aplique personalmente en tu vida. Prepárate hoy. ¿Te gustaría ser parte de uno de esos eventos totalmente en vivo? Lo puede hacer de su computadora y puede verme y podemos a hablar en esos momentos y hacerlo de verdad bien poderoso para que tú tengas las herramientas necesarias para llegar a lo que tú quieres hacer. Yo estoy determinado de ayudar a todos aquellos que quieren llegar, enseñándoles las cosas que yo he aprendido por la gracia de Dios y he podido aplicar en mi vida. Sí, otra creencia que yo he podido ver que me ha ayudado mucho es que soy bien agradecido y encuentro grande gozo en las cosas pequeñas. Sí, hay grande bendición en las cosas pequeñas. Yo disfruto una sonrisa, una flor, el despertar del sol, la naturaleza es fascinante para mí. Y no, nunca pierdo una oportunidad de darle gracias a Dios por los pequeños detalles. Esto pone todo en una perspectiva nueva y me ayuda a saber que si todo esto es posible, si todas estas oportunidades, esta naturaleza se me ha dado a mí como un regalo, pues yo también, pues como esta naturaleza, tengo puesto a mí por dentro pasar por etapas y todavía crecer y llegar a los propósitos que Dios ha puesto en mí, ¿sí? Y cuando miro por mi ventana como un día como este, empiezo a ver el cielo pintarse de azul y veo el sol rompiendo cualquier neblina que existe en la atmósfera y veo los árboles coger luz y empezar a ver todos sus detalles. Esta mañana, no sé dónde tú te encuentras, pero aquí en los estudios en este día hace un poco de frío esta mañana y nos despertamos con una capa de hielo sobre... Se ha frisado el sereno de la noche y hay un poco de hielo sobre la grama. Entonces pues se ve blanquito y poco a poco el sol, el calor del sol está quemando o derritiendo ese hielo. Y se ve tan lindo porque está subiendo una poca de neblina como si fuera unas cortinas, ¿sí? Y hace un efecto precioso porque el sol empieza a jugar con su luz y se ve de las diferentes dimensiones de colores en los árboles y se puede disfrutar una preciosa vista. Unos cuantos pajaritos volando y puedo ver que el cielo está pintado de azul, amarillo, un poquito anaranjado mientras sube el sol. Qué precioso es saber que Dios hizo todos estos elementos para inspirarnos. Cuando veamos el cielo podamos decir qué grande es Dios. Cuando veamos estos árboles altos y grandes podemos entender lo pequeño que somos y cómo Dios ha hecho la naturaleza para suplir las necesidades de nuestra vida. El aire que respiramos, el alimento que comemos y todo lo que nos sostiene. Y por eso debemos estar bien agradecidos. Porque no te une a esa canción que le canta la naturaleza a Dios, que le dice que Él es santo. En esos momentos va a despertar en ti el entendimiento, el conocimiento de saber que el Espíritu de Dios siempre ha estado contigo, ayudándote en el proceso. Si tienes la oportunidad, sal afuera. ¿Sí? Y respira profundamente. Y con ese suspiro, di gracias, Señor, por la oportunidad de existir, por los momentos que tú me has regalado. Pon tu mano en tu pecho y siente ese corazón que no pide permiso para latir, pero ahí está dando vida, supliendo la energía necesaria, supliendo de tu cuerpo la energía que necesita para vivir. Oye su latido y entiende que está hecho por Dios como un regalo para ti. En ese momento te va a conectar con el Dios de tu creación, el que te ha formado, el que te ha amado, el que siempre ha estado a tu lado, el que nunca te ha dejado. No importa lo difícil que la vida sea o los retos que te puedas confrontar, los momentos que tú te conectas con Dios te hacen entender que todas las cosas son posibles. Y que cuando tú estás en sus manos, eres invencible. Qué lindo es reconocer su presencia. Tú estás en sintonía con la frecuencia que inspira fe. Y este es su amigo Johnny del Valle, al otro lado de radio, el que siempre te recuerda, para Dios, nada es imposible. Cansado de hacerlo yo mismo, me niego a mi propio yo, te entrego mi mejor alabanza, esa que anhela provocar tu gloria. Quiero entregarme por entero y darte mi corazón, ofreciendo mi mejor alabanza, esa que anhela provocar tu gloria. Elévame a las alturas, llévame al lugar donde tú estás. En tu presencia quiero estar, en tu presencia anhelo yo habitar. Elévame a las alturas, llévame al lugar donde tú estás. En tu presencia quiero estar, tu presencia anhelo yo. Cansado de hacerlo yo mismo, me niego a mi propio yo, esa que anhela provocar tu gloria. Quiero entregarme por entero y darte mi corazón, ofreciendo mi mejor alabanza, esa que anhela provocar. Thank you. aquí vamos. ¿Algunas otras más creencias que nosotros podemos poner en nuestras vidas para poder confrontar cualquier obstáculo que venga en nuestras vidas? Esta es una de ellas. Yo puedo dar más de lo que se espera de mí. Sí, hay otro que dice, yo no puedo dar más de lo que se espera. No, yo puedo dar más de lo que se espera de mí. Si alguien me pide por algo, es porque ellos piensan que yo tengo la capacidad para dárselo, ¿verdad? Y yo siempre pienso que si Dios me pone en esa posición para ayudar a alguien, no solamente es lo que ellos esperan, sino que yo puedo dar aún más de lo que ellos esperan, porque Dios me va a dar la habilidad para poder ayudarle. Y cuando tú te pones en esa posición, no hay límites, ¿no? Cuando tienes esos momentos en tu vida donde te dan esas preguntas, cuando te hacen esos momentos que son retos para tu vida, tú dices, yo puedo dar más de lo que se espera de mí, ¿sí? Otra creencia es que... apunté unas cuantas aquí. Yo creo mi propia realidad. Sí, esa es una que yo he adoptado para mí. Yo creo mi propia realidad. Esto evita que yo diga que yo soy una víctima de mis circunstancias o de las personas que están alrededor de mí. Yo no soy una víctima de las observaciones de otras personas, de las críticas de otras personas, o de lo que me dijeron o no me dijeron, o dejaron de hacerlo, o que me hicieron a mí. Yo no soy víctima. No puedo, porque si soy, entonces... tengo limitaciones. No, yo soy responsable de mi realidad. Y aunque tenga momentos difíciles, emocional, espiritual o físico, no son imposibles. Yo soy responsable de esos sentimientos, de esas emociones y de mi reacción. Entonces, yo siendo responsable, no soy una víctima, sino que tengo la oportunidad ahora de responder y no reaccionar. ¿Sí? Y eso es una bien poderosa que podemos obtener para nuestra vida. Y siempre me ha ayudado a mí cuando hay momentos que parece que voy a confrontar a alguien. Yo he podido poner esto en mi vida y decir, ¿sabes qué? Yo no voy a dejar que nadie me enoje o que me quite el gozo o que entre en mi mundo y me interrumpa lo que estoy haciendo, sino que yo voy a ayudar a esa persona con la mejor capacidad que pueda, y si no puedo, entonces pues no voy a dejar que llegue a mí y me afecte mis emociones, sino que voy a dar lo mejor de mí. Pero no voy a ser una víctima, voy a ser responsable de mis emociones y de mis acciones, ¿sí? Si yo soy confrontado, si yo soy confrontado con cualquier problema, yo pongo atención porque voy a aprender algo, ¿sí? Si estoy confrontado con cualquier obstáculo, voy a aprender algo. Esta es una grande creencia mía. Cada vez que yo soy confrontado, yo digo, voy a aprender algo, ¿sí? Tengo un obstáculo, no sé cómo hacer ciertas cosas, no tengo la capacidad. Yo digo, prepárate, aquí vamos para la escuela. Vamos a aprender algo nuevo. Y siempre haciendo preguntas, buscando personas que son expertos en esa materia para poder aprender y crecer. Y la última que quiero compartir con ustedes es que todos los días que estoy sobre la tierra es un buen día, ¿sí? Porque si estoy sobre la tierra, quiere decir que estoy vivo. Sí, todos los días que estoy sobre la tierra, todos los días que estoy aquí, que tenga la oportunidad de existir, de abrir mis ojos en este lado de la eternidad, es un buen día. Entonces, ¿qué es lo que tú esperas? ¿Qué es lo que tú esperas para empezar a creer que todas las cosas son posibles y empezar a cambiar esas creencias para cuando tú ponga esa determinación y te comprometas a esas metas, cuando seas confrontado con esos retos, porque van a venir, no te rindas? Porque ahí es que ahí es la fundación, es lo importante. Ahí es que nos vamos a firmar bien y vamos a seguir el proceso. Sí, porque yo enseño acerca de coger pasión, y el primer video de este curso acerca del mejor año de tu vida es acerca de levantar pasión en tu vida para cuando esos días de retos vengan, tengan el ánimo para levantarte. Pero yo he estado ahí cuando tengo ánimo, cuando tengo ese poder para poder seguir, porque Dios me lo ha dado y estoy determinado y estoy inspirado y estoy... Pero todavía llegan los retos. ¿Y sabes qué? Me confronta con mis convicciones y dice, ¿ahora qué? ¿Ahora qué tú vas a hacer? Y tengo que tener creencias en mí que me van a fortalecer. A veces nosotros creemos menos, que somos menos de lo que Dios piensa de nosotros. Y no solamente ponemos la creación que Dios ha hecho, lo ponemos con menos valor porque Dios te creó, pero también no nos damos a nosotros la oportunidad necesaria para poder confrontar esos momentos y saber que son oportunidades. Cuando tú eres confrontado, simplemente quiere decir, llegaste a una limitación que tiene que romper. Llegaste a un lugar donde va a aprender. Llegaste a activar una habilidad que está dentro de ti. Dios tiene grandes planes con nosotros. Y no hay nada que pasa por nuestra vida que no primeramente ha pasado por la mano de Dios. Y yo no sé cuáles son tus ideas para este nuevo año. A lo mejor tú dices, yo he tratado 1,000,000 de veces y todavía estoy, pues, sintiéndome que no puedo. A lo mejor este año te trajo muchas sorpresas. Te dice, bueno, yo no sé si puedo recuperarme. Yo te digo que en el momento que tú tomas una decisión, de no quedarte donde está y te haces responsable de lo que te ha sucedido. Sí, responsable. A lo mejor tú dices, no fue mi culpa. A lo mejor tú dices, yo soy la víctima. No te quedes ahí. A lo mejor te hicieron el mal. A lo mejor perdiste ciertos bienes. A lo mejor te tuviste que mudar. Tuviste que hacer un montón de cosas que no estaban en tus planes. Pero si tú escoges en el día de hoy decir, todas las cosas obran para bien. A lo mejor tú me estás escuchando en el día de hoy y estás diciendo, yo he tratado 1,000,000 de veces de mejorar mi vida. Esto es lo que Dios me ha dado. Estoy seguro que Dios te dirá en el día de hoy que no te conformes donde estás. Que si tú estás escuchando la voz de la esperanza en el día de hoy, cógelo de alguien que sabe que Dios hace más de lo que tú puedes imaginar o pensar. Él tiene un plan perfecto. Y te incluye a ti. En unos momentos vamos a orar. Y tú pones tu petición delante de Dios. Y vamos a traerla delante de Dios. Y saber que Él está haciendo cosas maravillosas. Si tú quieres dejar tu petición conocer, puedes llamar al 347-9576. 347-9576 en el área 352. Para Dios, nada es imposible. momento donde tú y yo lo vamos a entregar a una oración y vamos a decirle a Dios, Señor, este es el momento donde yo me conecto con la realidad, que soy creado por ti, amado por ti y que tus promesas son reales. Nunca más voy a crear limitaciones en mi vida, pero voy a creer que todas las cosas son posibles. Únete conmigo en esta oración mientras levantamos estas peticiones delante de Dios, ¿sí? Padre Celestial, amado Rey, venido delante de ti en este momento, en este espacio radial que tú nos regalas para compartir juntos. Señor, tú conoces las peticiones de mis amigos, y hermanos y compañeros que hoy se unen en esta oración. Conoces nuestras debilidades y las veces que hemos confrontado retos y nos hemos rendido. Pero todos nosotros estamos determinados de coger fortaleza de ti, de cambiar nuestros pensamientos, de poner nuevas creencias en nuestra vida para poder llegar a nuestras metas. Porque tú lo has escrito en nuestros corazones como si fuera nuestro destino para poder ver maravillas suceder. Por eso que los obstáculos de la vida, las circunstancias difíciles, las hemos aceptado en el día de hoy como oportunidades para la manifestación de tus promesas, donde tú vas a hacer cosas maravillosas y increíbles en nuestra vida. Gracias por esta oportunidad, Señor. Y gracias por lo que tú estás haciendo y aún vas a hacer para glorificar tu nombre en nuestra vida. En estos momentos ve sanando a aquellos que están enfermos, aquellos que tienen dolor en su cuerpo y cualquier enfermedad. Tú quedas sano en el nombre de Jesús, libre para adorar a Dios en la honra y gloria de Jesucristo. Para todos aquellos que tienen cadenas de opresión, depresión, problemas en sus emociones, tú te levantas en el día de hoy, esas cadenas son rotas. Levántate en el nombre de Jesús. Y pido por todos los matrimonios para que sean fortalecidos en la presencia de Dios y que todos los días se enamoren más de Dios y del uno al otro, para que puedan tener familias que sean ejemplo a los demás. Y te pido, Señor, por nuestros jóvenes y nuestros niños, cuida sus mentes, sus corazones y que crezcan para ser la generación de fe que tanto necesitamos. Te pido por aquellos en necesidad que tú les supla conforme a tus riquezas en gloria. Que tú nos ayudes a nosotros a compartir con ellos los bienes que tú nos has dado a nosotros para que tu nombre sea glorificado. Y te pido por aquellos que aún no te conocen, que hoy vengan cara a cara con tu amor, sepan que tú eres Dios y real, que para ti todas las cosas son posibles. Gracias por todo lo que tú haces. En el nombre de Jesús. Amén. Ahora sigue, sigue lavando el que vive. Esta canción nunca termina. Sigue sintiendo el fuego, cayendo la gloria que se puede. ¿Estás celebrando? Espero que sí. Celebrando lo que Dios está haciendo en tu vida, y estoy tan alegre que tú estás ahí al otro lado de radio gozándote con la frecuencia que inspira fe. Y muchas gracias por darme esta oportunidad de estar con ustedes. Bueno, ya me toca despedirme por el día de hoy. Estaré con ustedes bueno, la próxima vez, si así Dios lo permite, y vamos a seguir gozando. A tus metas ahora, prepárate durante esta fiesta de fin de año y navidades, que tú te puedas gozar, pero que esté preparado para tener las creencias y la fortaleza necesaria para llegar a esas metas. Sí, bueno, muchas gracias a todos ustedes que hacen esta frecuencia posible, los auspiciadores, los pastores y ministros que usan estos micrófonos para predicar el evangelio con nosotros. De verdad que ustedes son increíbles. Gracias por compartir esta misión con nosotros. Gracias a todos ustedes que participan con sus contribuciones y sus oraciones, que nos llaman y nos motivan para seguir adelante. De verdad es un gran privilegio poder servirle en esta capacidad. Muchas gracias por dejarme ser parte de su vida. Gracias por ser parte de la mía. Será hasta la próxima vez. Don't miss me too much. ¿Sí? Seguimos adelante, porque para Dios nada es imposible. A continuación, no se pierda el gozo de Dios con el pastor Domingo del Valle, mi papá, que ya está aquí en los estudios, y los guerreros de la fe. Hace un poquito frío, pero podemos seguir adelante. ¿Sí? See you next time. Love you, angel. Digo, lo sigo, lo activo, lo disfruto, lo proyecto. Es mi fortaleza, no añade tristeza, se expresa y se siente perfecto. Si no entiendes mi risa, mi salto, mi canto, te quiero hablar al respecto. Esto no tiene pausa, Jesús es la causa y este gozo es el efecto. Órale, hágale, vale, cántale, dale, dale. Deja que ese grito de tu boca dispare. Aguara, qué bacán, qué chido, qué grosso. Qué maravilloso, se siente este gozo. Welcome to the party, vamos y baile. Si tienes un amigo, entonces traile. En esta fiesta no se hacen desaires, a todos se les cambia su lamento. La visión de esta emisora es ser el recurso de fe cuando usted más lo necesita. Le animamos que sea parte de este privilegio enviando su donación a Radio Fe, P.O. Box 830343, Ocala, Florida 34483, o por nuestra página web radiofe95.com. Man.